necesitan por lo menos dos. Alerta, alerta. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días. Saludamos a todas y a todos los que se conectan a esta hora en América Latina, el Caribe y el mundo. Entramos ya en el mes de octubre, es primero de octubre del año 2018. Desde Caracas, Venezuela, les acompaña Héctor Escandel para presentar la primera emisión de Aler Contacto Sur. Iniciamos la semana y estos son los titulares. Atención, porque en Argentina las petroleras volvieron a aumentar los combustibles. Los precios se han triplicado desde que inició el gobierno de Mauricio Macri. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatirá nuevamente la situación venezolana. En Ecuador revisamos las iniciativas que buscan dar gratuidad a los servicios notariales. De inmediato iniciamos con las informaciones en esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Vamos a comenzar en la Argentina. Está en vivo y en directo nuestro compañero José Pepe Frutos con información acerca de los combustibles. Las petroleras han aumentado nuevamente los precios. Pepe, adelante. Buen día, te escuchamos. Buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina las petroleras volvieron a aumentar los combustibles y el precio ya se triplicó desde diciembre de 2015, mes en el que asumió Mauricio Macri la presidencia de la nación. El fin de semana, la estatal YPF fijó una suba del 9,5% y lo mismo harán desde hoy las extranjeras Shell y Action. Los aumentos reiterados son producto de la total liberación del precio de la nafta y el diésel que aplicó el gobierno de Mauricio Macri a poco de asumir el poder, intentando hacer creer a la población que lo natural es que el precio sea libre y atado al dólar y al valor internacional del petróleo. El economista Marco Kosman explicó que nada es natural y que lo que hay es una decisión política que beneficia a un pequeño grupo de empresas y perjudica a toda la sociedad. No, en economía no hay nada natural en la economía. Todo es producto de decisiones políticas que se toman, decisiones de política económica, y que siempre van a afectar a algunos actores y beneficiar a otros actores. El aumento en este caso es consecuencia de la desregulación del sector, de la decisión que se tomó hacia septiembre o octubre del año pasado, en el cual el gobierno dijo, bueno, el gobierno no fija más el precio de los combustibles, sino que lo fijan las empresas, y esto, por lo tanto, el precio empieza a depender ya no de una decisión de política económica, sino simplemente de la cotización del dólar y de la cotización del barril de petróleo. Y tanto el dólar como el barril de petróleo se dispararon en Argentina, y esto llevó a que el precio de los combustibles se duplique, ¿no? Y por supuesto, como todo cambio de precio genera una oleada de ganadores y perdedores, los ganadores son dos o tres empresas petroleras de Argentina, de internacionales, en realidad Action Energy y Shell, y también YPF, que es la empresa con propiedad estatal, y los perdedores, digamos, es toda la sociedad, porque digo, cuando uno habla de aumento de los combustibles, uno piensa en lo que cuesta llenar el tanque del auto, pero en realidad eso no es lo más terrible, sino que lo más terrible es cómo el precio de los combustibles impacta en toda la economía y en todos los productos. El combustible para los automóviles ya cuesta en Argentina el triple de lo que valía cuando asumió Mauricio Macri. Los servicios como el gas o la electricidad domiciliaria subieron más del 1000% desde entonces. Los alimentos más del 100% en promedio. Una política que provoca sufrimiento al pueblo y que tiene a los mismos pocos ganadores de siempre, aunque la intenten vender como lo más natural del mundo. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, compañero, por el informe. Avanzamos con más noticias. Atención, porque la crisis en Venezuela, la violencia de las protestas en Nicaragua y también el tema de la corrupción en Guatemala van a centrar las audiencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se va a celebrar a partir de este lunes en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante su sesión 169, que se desarrolla la semana del 1 al 5 de octubre, la comisión va a realizar 3 audiencias de oficio, es decir, convocadas por iniciativa propia. Una de estas sesiones va a analizar el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Usted ha sabido todo lo que ha ocurrido con la CICIG a través de Contacto Sur, de nuestros compañeros de FEGER, en la lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos. Las otras 2 sesiones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha convocado voluntariamente están relacionadas con Venezuela. La primera estudiará la situación de las personas privadas de libertad, mientras que la segunda evaluará si están respetando los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos. En declaraciones a medios internacionales, el director del Centro de Análisis de Diálogo Interamericano, Mitchell Stiefer, destacó que la relevancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como referente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y además valoró positivamente que el organismo aborde la crisis en Venezuela. En febrero, la CIDH publicó un informe en el que llamaba la atención sobre el profundo deterioro de los derechos humanos en varios países de América Latina y hacía 76 recomendaciones al Estado, al que urgía acabar con las detenciones arbitrarias, en el caso venezolano, las torturas y el uso de la violencia sexual contra los privados de libertad. En concreto, la Comisión valora el efecto de la crisis en las personas mayores y en el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, los colectivos LGTBI, y en otra sesión va a analizar la situación humanitaria y los mecanismos de control social en Venezuela, según figura en el calendario que ha sido publicado en las últimas horas. Por otro lado, el organismo prestará atención a la crisis en Nicaragua, donde las protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega han dejado desde el mes de abril 322 muertos, según datos de la propia CIDH, aunque algunos grupos aseguran que la cifra es de 512 y que el Ejecutivo solo reconoce a 199. Momento de ir hasta el Perú, porque allí varias organizaciones y representantes de la sociedad civil están procurando la gratuidad de los servicios notariales para las personas con discapacidad. Que esto ocurra es un derecho, está en la ley, pero también pasa por una decisión política. Sandra Flores, desde Cuenca, nos informa. Según el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, menciona que las personas con esta condición tienen gratuidad en el pago de las tarifas notariales. Por ello, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, pusieron en marcha la campaña sobre acciones afirmativas, la cual consiste en colocar en las 40 notarías que existen en la provincia de La Suay afiches informativos sobre la gratuidad en el pago de las tarifas notariales. Así lo explica el coordinador del CONADIS en el Azuay, Daniel Villavicencio. El lanzamiento de esta campaña, que consiste en socializar, sí, la exención en el servicio notarial. Recordando que una persona con discapacidad, desde el 30% es reconocida en el país, es decir, que desde el 30% en adelante, tiene el servicio gratuito en todas las notarías, en todos los servicios notariales, sí, sin excepción de alguno. En ese sentido, pues, queremos socializar, difundir, masificar esta disposición legal del artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, para que todas las notarías hagan efectivo este derecho que tenemos las personas con discapacidad, como también las personas con discapacidad hagan efectivo esta medida de acción afirmativa que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de Discapacidades discapacidades, en acato a lo que dispone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra vigente ¿desde cuándo? Desde el año 2012, el momento mismo que se aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades. En este contexto, pues, el día de hoy visitaremos todas las 21 notarías del Cantón Cuenca, como también las restos de notarías, cumpliendo con las 40 notarías que tiene la provincia de Azuay en sus 15 cantones. En las notarías se debe hacer cumplir el derecho que tienen de no pago de servicios notariales a las personas con discapacidad superior al 30%. Así lo destaca el presidente de la Corte de Justicia de Cuenca, doctor Pablo Valverde. Tenemos la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Entonces, de esta forma estamos difundiendo que a las personas con discapacidad desde el 30% no tiene que cobrarse de los derechos notariales. La persona tiene que acreditar que está dentro de los porcentajes y eso lo hace con el carnet, ¿no? Pero ese es el único requisito. Si es que hay alguna incorrección en el accionar respecto a esta normativa, se la tiene que denunciar. Nosotros estamos claros y conscientes que los señores notarios y notarias de este país cumplen a cabalidad sus responsabilidades. Reportó Sandra Amaya Flores. Muchísimas gracias, Sandra. De Ecuador vamos hasta Cuba. Allí valoran positivamente la intervención del presidente Díaz-Canel en la sesión de la Organización de Naciones Unidas. Es la primera experiencia, la primera misión, así lo informa a esta hora Pedro Martínez Pires. Saludos, estimados radioyentes. 7 días por Cuba y contra el bloqueo. Certera y veraz fue la breve nota difundida ayer al mundo por el embajador de Cuba en los Estados Unidos, José Ramón Cabañas, cuando aseguró desde el aeropuerto de la ciudad de Nueva York que el presidente Díaz-Canel y su delegación regresan a la patria con la misión cumplida. Fue una semana en la que el nuevo presidente cubano debió cumplir su primera misión ante la Organización de Naciones Unidas y realizar al mismo tiempo numerosas actividades en la ciudad de Nueva York, donde el apóstol de Cuba José Martí trabajó sin descanso durante 15 años en los preparativos de la guerra justa, necesaria y breve contra la dominación española. El ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez conocía los inmensos desafíos que enfrentaba en esta visita a los Estados Unidos, donde el gobierno del presidente Donald Trump ha revertido muchos de los avances que se habían alcanzado en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países. Y fue precisamente esa circunstancia política la que le dio más relevancia. Díaz-Canel pronunció 3 discursos en la ONU. El primero en la cumbre de paz realizada en homenaje del líder sudafricano Nelson Mandela. El segundo en una reunión de alto nivel para el desarme nuclear. Y el tercero y más extenso el pasado 26 de septiembre, cuando ratificó los principios de la Revolución Cubana, denunció el criminal bloqueo de los Estados Unidos e instó a Washington a una relación de iguales con Cuba sobre la base del respeto a la soberanía cubana que haga posible una relación civilizada a pesar de las diferencias. El presidente de Cuba recordó con orgullo que en Naciones Unidas le precedieron en el uso de la palabra Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro y el canciller de la dignidad Raúl Roa García, y dijo sentirse honrado por hablar en representación de Cuba el día exacto en que se cumplían 58 años del histórico discurso de Fidel Castro el 26 de septiembre de 1960 en las Naciones Unidas. Y antes de tomarse este domingo una foto de cortesía con el personal estadounidense que le atendió durante su permanencia de una semana en Nueva York, Díaz-Canel desarrolló una intensa agenda que incluyó encuentros con numerosos primeros mandatarios y otros funcionarios de países de los 5 continentes, así como con empresarios, parlamentarios, artistas y representantes de las distintas iglesias de Estados Unidos y con los cubanos residentes en ese vecino país. Las muestras de respeto y solidaridad hacia Cuba, tanto dentro de la ONU como en la ciudad de Nueva York, constituyen un anticipo de lo que seguramente será la 27ª victoria cubana contra el bloqueo, cuando el próximo 31 de octubre la delegación cubana presente ante la Asamblea General el proyecto de resolución que pide a Washington eliminar esa cruel e ilegal política que por su alcance extraterritorial afecta no solo a Cuba, sino a todas las naciones del mundo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Hasta aquí las informaciones en esta primera emisión de Aler Contacto Sur de este primero de octubre. Será hasta la próxima. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Héctor Escandel. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.